dejar jamás. Mentime que me hace bien. Te lo digo yo. No me compares. No te apresures a decir lo que pasa. No quiero saber el porqué de tu llanto. Seguramente tu historia me hará daño, porque tus lágrimas delatan tu engaño. No te apures a hablar, que no quiero escuchar. Mejor inventa otra de tus mentiras. Mi corazón no entenderá tu partida. Tranquilízate, dime que me amas, que estás muy enamorada. Miénteme, dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos. Convénceme. Quédate, tranquilízate. Dime que me amas, que estás muy enamorada. Miénteme. Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos. Convénceme. Vamos a mentirle al amor. Por favor, quédate. Qué loco, ¿no? Saber la realidad, callar solo por amor. Digo yo. No te apresures, te lo estoy suplicando, porque mi corazón ya está enamorado. Al amor hay que brindarle cuidado, para que nadie salga lastimado. No te apures a hablar. No entenderá tu partida. Tranquilízate. Dime que me amas, que estás muy enamorada. Miénteme. Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos. Convénceme. Vamos a mentirle al amor. Por favor, quédate. Vamos a mentirle al amor, por favor, quédate.